solo lo que le pido que me la dejen cantar. Mi rumba buena, señores, se lo voy a demostrar. Y solo lo que le pido que me la dejen cantar. Esta rumba es la de todo el que la quiera gozar. Solo tiene que tener un poco de inspiración, brindarle su corazón para poder guarachar. Baile rumbo aquí, baile rumbo allá. En el jardín te vi suspendiéndote la media entre nardos y camelia, lirio blanco y alelí. Baile rumbo aquí, baile rumbo allá. Mamacita de mi vida, la rumba, jambú para Maribá. Baile rumba.